pañuelos, a ponerse todo de pie, porque aquí comienza la movida y a vivir con mucha pasión. Como pocas, las peor no le han mentido. La que miente por mentir y cree que esa es la verdad. No se sabe por qué miente, dicen que no la han querido, pero muchos han pagado, ella miente sin piedad. Allá va, esa es la reina de la mentira. Mírela, mírela, traicionera como una espina. Allá va, esa es la reina de la mentira. Mírela, mírela, allá va con su nuevo amor. Una vez yo la amé y he quedado por el camino. Si mis ojos no tienen brillo fue porque ella me lo quitó. Para todas las mentirosas y aventureras, para Alejandra Ojeda, Anita Suárez y Loli Maturana. Mentirosa como pocas, las peor no le han mentido. La que miente por mentir cree que esa es la verdad. No se sabe por qué miente, dice que no la han querido, pero muchos han pagado, ella miente sin piedad. Allá va, esa es la reina de la mentira. Mírela, mírela, traicionera como una espina. Allá va, esa es la reina de la mentira. Mírela, mírela, allá va con su nuevo amor. Una vez yo la amé y he quedado por el camino. Si mis ojos no tienen brillo fue porque ella me lo quitó. ¡Arriba todos, vamos! ¡Esto es Dani Hoyos! ¡Ay! ¡Guitarra, guitarra! Allá va, esa es la reina de la mentira. Mírela, mírela, traicionera como una espina. Allá va, esa es la reina de la mentira. Mírela, mírela, allá va con su nuevo amor.